existe fórmula para la televisión. Yo creo que lo más importante. Despedimos esta increíble tarde de belleza. No, Javi, no despedimos nada porque tengo un regalo para todos los hombres. Cantadora Petra del Anjo. Hola, Petra, estás fantástica, como siempre. Gracias, Brendan. Esto es más que verme bien. Me siento espléndida también. Es muy simple.